Hola Martina, ¿otra vez estás acá? Andate, déjame en paz. ¡Ay! Gorda, anteojuda y encima moja. Se meó. Miren a la bola de grasa, se mojó. Oye, se dejen de molestarla. Es verdad, se le van a oxidar los braques. Si se vuelven a juntar con esta gorda en peligro de extinción, no nos salen más. Sí, es verdad. Saquémosla del grupo de WhatsApp. Es verdad, ahora la elimino.